Aiden Radio, Aiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aiden Radio presenta El Heito. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Heito, bienvenidos a Aiden Radio. Suponemos que más de uno de nuestros oyentes estará en este momento, al mismo tiempo que está oyendo nuestro programa, maquinando qué disfraz se pondrá mañana, porque ya mañana empezamos con el carnaval de la calle. Pero mientras ustedes maquinan con qué disfraz saldrán a los carnavales de las islas, nosotros hablaremos de la actualidad, de lo que sucede en Canarias, de lo que sucede en España y en el mundo. Y para eso, hoy tenemos con nosotros a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. A Emilio Pastor. Buenas tardes. A José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está Héctor Martín, Tintín. Y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. El Heito. Empezamos a hablar de la situación del gobierno de España, que parece columpiarse en sus últimas decisiones. No se atreve a tomar medidas y cuando las toma parece que tiene que rectificar a las 2 horas de hacerlo. Por el otro lado, se inventan una conspiración del Financial Times, un periódico económico que pone a nuestra economía en el ojo del huracán, como lo está ya la economía de Grecia, un país que ha tenido que ser prácticamente rescatado por la Unión Europea. Y es que la crisis inmobiliaria nos sigue pasando factura y aún no sabemos cómo pagarla. José Domingo Rodríguez, ¿sabe usted cómo podemos empezar a pagar esta factura? Pues según dicen los expertos, restringiendo y por lo menos con el caso de Grecia, esta tarde salían los titulares de la mini cumbre que hubo en Bruselas, ¿no? Con los jefes de Estado. Pues con presupuestos muy restrictivos y siendo bastante riguroso y muy comprometido y muy determinado. Y bajándole el sueldo a los funcionarios un 20%. Sí, eso dicen. Sí, pues puede haber huelga de funcionarios en Grecia. Por lo menos amenaza de huelga. En Grecia, con estas medidas que anunció el gobierno griego, que son las huelga de funcionarios. Ya la hubo, e incluso huelgas generales, ¿no? El sector público y el sector privado. El problema empezó el miércoles de la semana pasada, cuando Almunia se descolgó con unas afirmaciones. A veces pienso que están los enemigos intercambiados, ¿no? Almunia hizo unas declaraciones que incluso agencias que se dedican a calificar los riesgos de los diferentes fondos, como Moody's o como Fitch, dijeron que tampoco era lo que había dicho Almunia, que no es tan grave el tema de España con respecto, comparándolo con Grecia. Almunia dijo que no nos olvidemos que es comisario de Economía de la Unión Europea, dijo que la situación de España era perfectamente comparable a la de Grecia y Portugal. Al día siguiente hubo un batacazo en las bolsas, tanto el jueves como el viernes. Ya recuperó un poquito más esta semana. Sí. El problema es que de esta historia de la primera crisis del euro, se podrían, por lo menos hoy, se ha vislumbrado algo. Y es que sigue mandando Francia y Alemania. Ha sido Francia y Alemania las que han tirado de la principal solución, que era rescatar a Grecia. La duda era si se entraba a rescatar a Grecia o no. Esa era la principal duda. Hoy, a día de hoy, al mediodía, se ha dicho que sí, que van a ir a por él. Prestando dinero a un tipo de interés X, pero con unos compromisos firmes de aquí al 2013, ¿no? Los demás países pueden respirar tranquilos porque ante este primer gran problema del tema de euro, de la moneda única europea, claro, se preveía que fueran más países los que vinieran detrás arrastrando este tema de deuda pública, ¿no? Que al final el fondo de la cuestión es la deuda pública que han ido, no han sabido atajar estos países. Y en España se pide la comparecencia del presidente Zapatero en el Parlamento. Él no quería, o no tenía muchas ganas de ir, pero parece que ha tenido que ir a dar explicaciones de la situación actual de la economía española. También intentó ir Elena Salgado a convencer a la gente del Financial Times de que la situación no era tan comprometida. No, pero es verdad que sí hubo un cambio de la línea editorial del Financial Times cuando al día siguiente de que Salgado visitara el periódico La City de Londres. También es verdad que al final intentaron reconocer que no era contra España, sino que había sido contra el euro. evidentemente a Zapatero le han crecido los enanos tanto dentro como fuera la semana pasada. Y a una cosa que sí le ha ayudado esta última semana, y por eso han remontado un poquito más las bolsas, el tema del pacto de concertación que hubo entre patronal y sindicato acerca de una presumible reforma laboral. No, y hoy mismo se ha conocido unos datos de, en relación a la deuda pública española, que la valorización que se hacen las distintas entidades internacionales sobre la misma ha mejorado. Es decir, no, tiene triple A, por lo visto. No ha perdido. No tanto, pero no. No, sí, sí, sí la sí, tiene. Sí. No es la máxima de todas, sí, pero. No es matriculado, ¿no? Con lo que yo lo que quiero decir con esto es que aunque la situación de la economía española no es la mejor de la Unión Europea, tampoco es la peor, ¿eh? Está Grecia, está Irlanda, que también es uno de los países importantes de la Unión Europea, que la está situación el roque de Garayico. La situación económica en Irlanda es tan grave como en Grecia. Lo que pasa es que la economía irlandesa es más fuerte y tiene más posibilidades de salir adelante que una economía como la griega, que básicamente se basa en el turismo y poco más. Emilio Pastor, cuando tú viste que nos teníamos que jubilar a los 67 años, ¿qué pensaste? Pues yo pensé en estar dando clases y los niños tirándote papelitos a la pizarra y tú dándote la vuelta y diciendo ¿quién fue? ¿Quién fue? Y con el bastón intentando otra vez darle, no sé, yo no me voy a jubilar a los 67 años. De todas formas, yo me puedo seguir jubilando a los 60 años sin tener las ganancias que tienen ahora con la jubilación LOCSE, por ejemplo, pero yo hasta los 67 años. ¿Pero qué solucionaría años, jubilar pero, la, hombre, ampliación? Que hay una parte ahí de dinero que no se pagaría, que claro, unos durante años, dos años no pagarías la jubilación, la pensión, la pensión, no pagarías la pensión y esos dos años estaría cotizando a la seguridad social. De todas formas, yo lo que quería decir es que además se está produciendo una ruptura entre los países del norte de Europa y los países del sur de Europa. Ya en los países del norte, los anglosajones están empezando a cansarse de que aparte de la cantidad de dinero que han destinado a ayudar a los países del sur como España, como Grecia y ahora pues los países como Portugal, encima estos problemas ya hay que volver otra vez a incentivar, a meter dinero porque las cosas no se han hecho bien y además el problema de Grecia es que han mentido. El problema no sí, son las cuentas, el problema es que las cuentas que estaban dando no eran las verdaderas. Tenemos aquí ahora mismo a Juan Fernando López Aguilar. Vamos a preguntarle, el que está allí en la Unión Europea. ¿Qué tal, Juan Fernando? Sí, hola, buenas tardes. Estamos. ¿Por qué grita? Hombre, ¿qué necesidad hay? Usted está en Bruselas, la técnica hace posible esta comunicación. No hace falta que. Vamos, que no hace falta que llegue aquí a Tenerife la señal de esa forma, de viva voz. ¿Qué tal, cómo ve la cosa? Sí, bueno, he estado hablando precisamente con el presidente del gobierno de España de todos los asuntos que les importan. Hoy comieron juntos, ¿no? Comimos juntos y de ahí, de esas conversaciones, salieron ciertas explicaciones. Y yo le pregunté también por qué se había puesto que nos jubiláramos los españoles a los 67 años. Y me lo explicó, me lo dijo claramente. Él dice que había un estudio, una ponderación de David Vegara, uno de los técnicos del Ministerio de Economía. Secretario de Estado. Secretario de Estado, efectivamente. Compañero José Luis, secretario de Estado, y decía en esa ponderación teníamos que calcular entre la bolsa de la seguridad social, de las previsiones de futuro de los empleados, de la población activa, calcular cuál sería la edad idónea para jubilarnos. Y le daba un 69. Evidentemente, yo oí las declaraciones del presidente diciéndome: si hubiéramos puesto 69, hubiera salido al otro día el Partido Popular diciendo que nos queremos follar a los españoles. O la Iglesia. Y por eso maquillamos la cifra y pusimos 67. O sea, que se hizo, digamos, que se bajó dos años por un tema de connotación sexual. Básicamente. Es la teoría que... Por no darle pistas al enemigo y también está claro que no hay ninguno de los partidos. Ninguno de los partidos quiere decir que se quiere bajar los días para despedir a los trabajadores españoles. Nadie lo quiere decir claramente y hay que coger el toro por los cuernos. tenemos que decir que a los 45 días hablamos con Wilson de Castro y él nos dijo que ese número en numerología es un número que da mala suerte, que por eso la economía española está donde está y que es necesario recurrir a un número como el 33. Muere joven y deja un cuerpo bonito. Y yo creo que esas son las oportunidades de futuro. O sea, que los 33 días salen porque Wilson de Castro dijo que es el número de la suerte. Y porque mágico. El año en que murió Cristo también tendrá algo que ver. Tenemos que recurrir no solo a los profesionales, sino al esoterismo. Porque esto, desde luego, que tiene algo que ver con eso. Y finalmente, quiero decir también una de las últimas medidas y creo que más importante es que se calcula la edad de jubilación o la jubilación, la media de la pensión de cada ciudadano español se calcula con los 25 años, los últimos 25 años cotizados. Ahora mismo 15, ¿no? Ampliaremos a 25 por una sencilla razón, me lo explicó Zapatero y lo entendí claramente. Hace 25 años existía una moneda que se llamaba la moneda de 50 pesetas. Esa moneda, para quien no lo sepa, era 3 veces más grande que el euro. Eso. 3 veces más grande lo que es la moneda física. Exactamente, y eso va a beneficiar el cálculo de las pensiones. La verdad que son unas teorías económicas un poco complicadas. No, ¿no? Y que además, viniendo de Zapatero, que es un gran economista, evidentemente, no puede, las teorías tienen que ir en esta línea. Volviendo al tema este de las reformas estructurales de la jubilación de los 67, es lógico pensar que el gobierno aquí está fallando en un tema de comunicación. Bueno, quiero decir que tengo que dar un mensaje. No sé por qué me cortan de esa manera. No, pensaba que había terminado. Claro, como está en Bruselas y no lo vemos. Sino todo a través de la Yo quiero dar un mensaje a la población, a todos esos que tienen ahora que tirar de carro, a esos que tienen entre 25 y 40 años y que son la generación más preparada de la historia de España, la más hipotecada y la generación con salarios más bajos. A todos esos, que aunque vean que no es la España de las oportunidades, sino de los oportunistas, que no cesen en el empeño de superarse cada día, aunque vean adelantarlos por la derecha, no al más que vale ni al mejor, sino al que tiene mejor enchufe. Quiero decirles que El Lazarillo de Tormes, que es una novela picaresca, surgió en España no por casualidad, pero que a pesar de eso, España es un país que puede progresar y Canarias también es posible. ¿Usted cree? Lo creo, pero a veces dudo de... No está muy convencido. No de los canarios. Lo creo, pero no lo creo. Sino de quien los gobierna. ¿Y algo más, don Juan Fernando? Nada más. Nah, seguro. Bueno, solo decir que... Sabía que había algo más. Si algún día piensan ustedes que la economía española se prostituye, yo les puedo decir quiénes son sus proxenetas. ¿Quién? ¿Quién no nos deje con la Los luz? Bancos. Ah, vale. Pues mire que el otro día Botín les echó un cable, ¿eh? Así sí, que... lo de Botín es curioso, es, ¿no? Lo que quería decir antes. Almunia socialista les mete en el abismo durante unos días y Botín les echa un cable, banquero, y le dice que las políticas fiscales y económicas del gobierno son muy buenas, ¿no? Hombre, y, claro. Hombre, claro, gana. Ellos no se pueden caer, dice, ¿no? El Santander sale diciendo, somos los que más ICOs hemos dado. Los ICOs son el Instituto Crédito Oficial, que es dinero del Estado, que se lo da a los bancos. Para que lo presten. Si el que a la persona que se lo prestan deja de pagarlo o queda impagado, es el banco quien asume ese riesgo, ¿no? Pero el caso es que con dinero del Estado ellos han ganado 9.000 millones de euros. Mm. Pues muy bien. Consejero ministro de Economía, Botín. No deja idea. Sí, no. Entonces, con el tema de los 67 es un tema demográfico. O sea, hay gente. Básicamente, el boom del 75 de nacimiento, cuando tenga dentro de 30 años y les toque jubilarse, habrán tantos jubilados como trabajadores. Tantos jubilados y tantos niños y jubilados, más del 60% de la población. Claro, entonces, es un tema de pedagogía, de explicarlo. A nadie le gusta estar trabajando hasta casi los 70 años. Pero, evidentemente, si no hay inmigrante que pague las cuotas de la seguridad social, en edad laboral, habrá quien paga las pensiones. Lo que se está valorando es que fuera voluntaria. Es decir, que la jubilación a los 67 años fuera voluntaria. Tampoco es un gran recorte social. Es decir, no estamos hablando de... Hombre, porque lo dices sí, tú, ¿no? Porque tú vas a trabajar hasta los 67. No, depende del sector. Depende del sector. A un albañil, pues sí, seguramente no es un gran recorte social. Pero a alguien que trabaja en una oficina, ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Un tío en una oficina a 67 años. Oscar, no me digas tú a mí que no hay trabajo en lo que se puede trabajar a 67 años o hasta los 70 incluso. Que se recorten los ministerios. Lo que se está presionando desde todos los organismos internacionales, que es lo que dice todo el mundo y lo que la derecha aquí no dice, es que se abarate el despido a los 33 días. Y eso es lo que está intentando evitar el gobierno. Y hasta ahí no ha cedido, ¿sabes? Y si esta es una de las medidas para evitar que se abarate el despido, pues bienvenido sea. Yo no sé. Siempre y cuando se vincule. También te lo dice uno que tiene un trabajo que podría estar trabajando hasta los 67 años, tranquilamente, es verdad. De presidente del gobierno nadie está trabajando hasta los 67. Están 4 años y están viviendo del cuento el resto de su vida. De ministro, 4 veces es lo mismo. De secretario de Estado, no lo sé, pero me imagino que algo parecido. De presidente del gobierno de Canarias, algo parecido. Oscar, así que se ajusten el cinturón ellos. Ellos son los primeros que tienen que dar ejemplo, no los ciudadanos. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero si nadie te está diciendo que a lo mejor los políticos tienen un salario elevado o no se responsabilizan del puesto que ocupan y se ponen los sueldos que quieren y son los primeros que te dicen este año nos congelamos los salarios cuando ganan 3.000 euros en lugar o más. Y te estoy diciendo un ejemplo, Oscar. Y en lugar de bajarse el sueldo, dicen no lo congelamos, es decir, no te lo subimos. Es verdad. Son los políticos, pero también por una cosa u otra necesitamos que haya políticos. Yo salgo en defensa a veces de los políticos porque hay necesidad. En este caso no. Hay necesidad de que haya políticos. Evidentemente en un sistema democrático. Cuando pasa algo, queremos que el gobierno, el alcalde, el presidente del cabildo no lo resuelva. Pero después lo criticamos, ¿no? Y además estamos viviendo una sociedad, la sociedad del bienestar, que es justamente eso. Claro. Y es difícil soportar la sociedad del bienestar. Si se habla de recortes a trabajadores... ¿Y tú qué pretendes? Perdona, que un presidente de gobierno, cuando deje de ser presidente de gobierno, no tenga una cierta garantía de seguridad, tanto económica como de protección. Pues después de la responsabilidad. Incluso un ministro de Interior, es decir, que se ponga a trabajar en cualquier sitio sin ningún tipo de... No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tendremos que ponderar entre todos, pero que los primeros que tienen que empezar a ponderar la situación son los políticos. No he visto a ninguno decir voy a bajar mi sueldo a la mitad. Pero alcaldes de 7.000 habitantes cobrando 7.000 euros al mes. Eso es una vergüenza. Coincido totalmente contigo. Evidentemente. Pero también te digo que hacen falta políticos. Y hace falta gente que se dedique a la política. Que se dedique un tiempo de su vida profesional a la política. No toda la vida. Pero que se dedique a la política. Porque si no, ¿a quién le echamos la bronca? Pero que no sea la política un modus vivendi. Por supuesto que no. Porque para eso te sacas una oposición y tienes un trabajo fijo para toda tu vida. Pero eso es lo que ocurre. Evidentemente. Puede ser una forma de recaudatoria a nivel fiscal para las arcas públicas del Estado, pero yo no me quedaría en los ministerios, yo me quedaría desde administración central a administración local, evidentemente. Y reducción de administraciones. Yo lo que estaba hablando era que a los 67 años, dentro de 30, a lo mejor, dentro de 30 años, jubilarse a los 67 no es un disparate, porque España ahora mismo es el cuarto país del mundo en esperanza de vida. Tenemos una de las mejores sanidades públicas, cada vez vivimos mejor, cada vez vivimos más, y a lo mejor no es un disparate, algo hay que hacer, evidentemente, porque si tú con la actual pirámide demográfica tienes dentro de 30 años casi tantos trabajadores como jubilados, pues alguien va a tener que pagar las pensiones. Es lo que comentaba Emilio, es decir, pero hay que explicarlo. Hay que buscar soluciones no solo para la crisis de ahora, sino para la crisis que se puede producir dentro de 30 años. La irresponsabilidad sería no hacer nada. Claro, porque cuando pasen 30 años y nos veamos con el problema de no hay gente que cotiza la seguridad social, nos lamentaremos. Y repito, en función del sector profesional, claro, estamos hablando de que no es lo mismo una persona como un bombero o como un tipo que como un albañil que esté en el régimen de construcción. Que un aparcacoches, por ejemplo. Por ejemplo. Hombre, tenemos esta noche nuevamente con nosotros. Esta noche. Esta tarde. Siempre nos pasa. Héctor Martínez está aquí haciendo. ¿Qué sería el Heito sin el recordatorio de la noche? Somos aves nocturnas. Decir que tenemos con nosotros a Pepe José Hamilton Ginea. Muy buenas noches, Pepe José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vengo nuevamente a aportar todo lo que puedo aquí a los amigos del Heito. No sé lo que quieren. de la situación sobre, por ejemplo, la situación del plátano en La Palma, que está ahora mismo... Precisamente, recuerden que el otro día les comenté que estuve en Ámsterdam. Sí, no lo comentó. Esto es maravilloso, es una ciudad genial. Y nada, planteándome posibilidades para Coplaca, la gente que tiene las fincas de plátanos. De plátano en La Palma, sobre todo, ¿no? Y tal, ¿no? Pues, no sé, en La Palma, por ejemplo, se han dado otras alternativas, ¿no? Otras oportunidades de negocio. Está, por ejemplo, del rolo de la platanera, de esa fibra, se puede empezar a hacer textil. Ahí está un dato. Y más de magí, ¿no? Básicamente, ¿eh? Y otra cosa, dentro de las fincas de plataneras se pueden poner burdeles. Eso, vamos a ver. Usted, cuando estuvo en Ámsterdam, ¿salió de los coffee shops? Sí, estuve. Salió de uno y se metió en otro. Eso lo vio dentro de los coffee shops, lo pensó. Bueno, en... Está el Barrio Rojo y demás, ¿no? O sea, de un coffee shop al Barrio Rojo. Sí, y después a otro coffee shop y estuvo a ti está, todo. Está todo unido, ¿no? Entonces, ¿cuál será la próxima idea? ¿Poner canales en La Palma? No, pero la idea de en La Palma, no un barrio, un barrio verde, un barrio de platan, de la platanera. Sí. Pues introducir ahí pues ese sector, legalizarlo. ¿Dentro de las plataneras? Sí. Vale. Y punto. Es una oportunidad de negocio. Yo confío en que... Es decir, más plata, ¿no? Estas propuestas que de se hacen de todas aquí... formas, ¿usted piensa que en La Palma no hay prostíbulo, casas de cita? Bueno, eso es algo que yo no voy a comentar. Yo estoy diciendo que si potenciarlo, Que si la SEI es un elemento que puede ser complementario a la platanera. Pero ¿y cómo sería la organización? ¿Cuál sería? Un montón de plataneras y dentro burdeles. Y un empaquetado de plátanos. Y lo de la fibra textil no me quedó claro. Sí, bueno, es lo que antes se llamaba la badana, no sé. Sí. Es la corteza del tronco del plátano. Sí. De ahí se pueden sacar fibra textil. Para hacer ropa. Es resistente. Sí. Pero se han hecho estudios. Eduardo Punset ha hecho un estudio sobre la... Llamen ustedes a Eduardo Punset. Hablaremos a ver si puede hacer un estudio sobre la resistencia de la platanera como para utilizarlo en el textil. Sí, bueno, pues eso ha sido todo lo que tenía que aportar yo esta semana. Muy fructífero el viaje a Ámsterdam, ¿eh? Volveremos a hablar. A nivel de idea. Impresionante esta idea. Hombre, no ha salido del Barrio Rojo este hombre. Los oyentes del Hate no se pueden quejar. Soluciones a la crisis siempre hay. Iniciativas emprendedoras que surgen y en realidad sí surgen. Surgen nuevas cafeterías, con otras intenciones. Unas surgen y otras se van al carajo. Pero yo creo que ahora funciona. Ha ocurrido en la crisis. Ahora funciona en la más. Vida. Unos nacen, otros se mueren. Ahora la gente mira más lo que es la pela y las cositas estas que son más baratas y tal. Yo creo que están funcionando más. Los negocios se montan y no van un poco en el sentido del lujo y tal. Funcionan más, yo creo. La gente tira primero a las necesidades básicas y después, como tú dices, a las cosas que no supongan una gran inversión. Además, aquí tenemos a Ferran Adrià, que ha tenido que cerrar incluso su negocio. Era un negocio caro que ha tenido que sí, cerrar. Sí, fíjense ustedes, cerró el bus y a lo mejor... En cambio, los guachinches, pues ahí están. Oye, más, Ferran Adrià no va a abrir un guachinche. Yo no sé si lo explicaba la semana pasada, ¿eh? A lo mejor había cerrado el... El que habla es Ferran Adrià, si no lo entiendes. Había cerrado el bus. Bueno, básicamente por el tema de vino, ¿no? O sea, habíamos cogido demasiado vino. Un momento, Ferran, para explicar, porque esto hay que traducirlo. Dice Ferran Adrià que él cerró la semana pasada por un problema con el tema del vino. ¿Sí? Habíamos cogido un vino y entonces dije, bueno, vamos a ver a Albert, es mi hermano, y entonces vamos a ver lo que es el bullicio, el bucio, o sea, el bulli, en Rueda de Gerona, y vamos a abrir la crujera. Sí, dice Ferran Adrià nuevamente, y está haciendo propaganda aquí gratuitamente, también es cierto, que él habló con su hermano Alberto. Yo vengo gratis. Y... bueno, también es verdad. Y que como no sabían si seguir con el bulli, pues se plantearon montar un guayinche en la Crujera que se llama el Bucio. Efectivamente, y estamos un poco sacando ideas nuevas, el tema de, por ejemplo, de poner las tapas, lo que son tacos de madera y poco lo que queda de los azulejos rotos. Y bueno, y que cerámica, cerámica. Una cosa de que están también una espuma reciclar, de pico. Reciclar y entonces utilizan los azulejos rotos de todas las obras que están a medio terminar en la isla. Eso ha sido lo que nos ha dicho Pepe José, este hombre es Ferran Adrià, que nos empezamos a confundir entre unos y otros. Pero invitado a su... Hay que crear como este hombre, como Pepe José, hay que crear creadores como Pepe José, es, vamos para adelante, ¿me entiendes? Está diciendo que ya se despide hasta la próxima semana. Bueno, Navidad, hasta la próxima Navidad. Tenemos a Pedro Jesús esta noche, que ya no viene mucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No soy el único despistado, por lo que veo, ¿eh? Solo hacemos un programa a la semana, no estamos muy habituados. Eso, que... Y solo llevamos desde noviembre haciendo, lo que es normal. Sí. Es normal que venga ahora, porque empiezan ya los carnavales. Además, y sabemos que todos los changas es el momento en que... ¿Por qué lo dices? Por el Coruja que vino conmigo, vaya, ¿qué? Pedro Jesús, ¿cuánta gente tenemos en el Facebook? 100 y pico. Es lo único que se, a lo único que se dedica. No, hace tiempo que no lo abro. 100 y pico. Hace tiempo que no lo abro. Esto es una desgracia. Lo dejé en 104, ¿se acuerdan? Rubén fue el número 100. Le cortaron el ADSL y no tiene... ¿Cuál es el Facebook del programa? El Heito Canarias. O sea, usted viene allí, pone el Heito Canarias y salimos nosotros. ¿Sales tú, Pedro Jesús? No, yo no estaba ese día cuando la foto. Ah. ¿Y qué? ¿Ya tienes preparado el disfraz o...? Más o menos. ¿O no? Me dijo mi primo, pero yo no lo entendí. Bueno, lo entendí a medio. Dice, vamos a disfrazarnos de griego, como le debemos a todo el mundo. Pero dije, nada, de griego nada, que te dan por saco. ¿Cómo va a ser eso? Sí, no vamos a explicarlo, ¿no? No, mejor que no, que estamos en horario infantil todavía. ¿Y cómo te planteas la bajada? ¿Vas a llevarte tu botellita de ron? Vamos caminando. No hay coche, no hay gasolina, este no hay año nada. No hay carroza. Vamos caminando. Botellón. Nos quedamos en tranvía, básicamente. Llevas botellón, llevas bocadillo para por la mañana, un caldo. No, bocata lo compramos abajo en el Mr. Smile. Ah, coño, siendo propaganda, que aquí somos abuelos. ¿Y piensan meterse en alguna bronca o no? Bueno, van en plan tranquilo. No, yo voy en plan tranquilo. Siempre hay alguno que... No, yo ¿Y el pienso, Coruja? No. ¿Qué dice el Coruja? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Pero acércate al micrófono, hombre. ¿Para qué? ¿Que me vayas a mí? Coruja, ¿tú estás preparado para la batalla? Aunque sí, pues yo soy muy de Muay Thai, ¿o qué? Ah, claro, es luchador de Muay Thai. Seguro que tú no te vas con ganas de bronca, como dices. Tranquilo. Pero Jesús, no sé si puedes dar paso a Pepe Damaso, que también está esta noche con nosotros. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Pepe Damaso. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Usted no tenía otra persona que presentarme. Vamos a ver. Este niñato. Entre ustedes siempre ha habido una química especial, Pepe. Un cariño, en el fondo ustedes tienen cariño. En el fondo ya. Del barranco. Ay, y después tiene un amigo que eso no se le entiende nada. Esto es peor que Ferran Adrià. Desde que Pepe Damaso se negó a venderle un cuadro a Pedro Jesús, está ponerlo en el baño. Además. Yo lo que vengo a hablar porque yo estuve viendo anoche la lesión de la ¿Qué reina. ¿Qué le pareció la...? Bueno, yo vi que ganó, en este caso, la candidata del periódico El Día. Pero lo que no podemos afirmar entonces es que eso fue un gran traje. ¿No? No. ¿Por qué? Porque a los del Día les gusta quitarle el gran a todas las cosas. Se lo quieren quitar a Gran Canaria. Entonces ellos hicieron con un traje simplón. Ya es bueno el chiste, ¿eh? Es bueno el chiste, mío. Y nada, yo pensaba hacer una fantasía del ser rícaro, pero al final no salieron las cosas porque tuvimos unos problemas con el soldador. Porque teníamos que ubicar a la señorita arriba con una especie de lo que soportan. Yo estoy dando un curso de soldadura ahora. ¿Por qué no me llamaste? Porque yo no confío en gente como tú. Bueno, puede ser una forma para limar asperezas. Claro, después quieren sacar a la gente del paro, joven. Pepe Dama solo se une a artistas, ¿no? Yo siempre me he unido con gente de Nueva York. de Manhattan. Estuve el otro día con unos amigos comiéndome un perrito caliente. Y yo con niñatos, no. Y entonces lo que pasó es que no teníamos problemas, pero el diseño está preparado para el año que viene. El cernícaro. El cernícaro es un ave que se veía mucho antes y ahora no se ve. Y entonces queremos ya poner... ¡Ya los mataba! ¿Qué? ¿Cómo vas a matar a un cernícaro? Tanto sí. Porque además están quietos en el pájaro. Es fácil, están quietos en el cielo. Yo tenía pájaro y se los comía los cernícalos. No, bueno, los mataba, claro. Pero yo lo que digo es que a todo el mundo que se anime, que vaya al carnaval, que se pongan las lentejuelas, que pongan lo que quieran, una cosa, cualquier, un trapo de la madre, del cuñado, del amigo, y cualquier cosa te vas al carnaval y te lo diviertes. Pepe, ¿y tú qué te gusta más, el carnaval de Las Palmas o el de Tenerife? El de Las Palmas. Más auténtico para ti, ¿no? Es más auténtico, es el mejor. Y sin duda la gente tiene más creatividad en Las Palmas a la hora de estar bueno, en el carnaval. Bueno, bueno, eso es tu opinión. Tu opinión, Pepe, además que no, no está muy... Que muy... no nos interesa. Bueno, yo no sé, yo me voy hasta otro día, porque ya no, ni me invitan. Otro día además tú vas a Nueva York. Ya ¿te gustó el ganador de la gala Drag Queen? No sé, no lo he visto. Pero sí, es mañana, creo. La... Ah, no sé. No estamos muy puestos en los certámenes del carnaval. Pese a eso, yo creo que ahora nos deberíamos de ir unos minutitos a publicidad. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. Instrucciones para distinguir el cristal del vidrio. Coja un botellín vacío, acérqueselo a los labios, sople. Eso es vidrio. Ahora coja un vaso, acérqueselo a los labios, sople. Si tiene alguna duda, vuelva a soplar. Eso es cristal. El vidrio y el cristal no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas el reciclado. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecovidrio. ¿Quién dijo que San Valentín era solo para enamorados? Bodega Balcón del Valle te invita a su fiesta de San Valentín para solteros y solteras. Con las actuaciones de Virginia Guantanamera y comparsa Son Bahía. Y si encuentras a tu naranja entera, te invitamos a una cena romántica. Entrada libre el sábado 13 de febrero a las 21 horas en nuestra finca en La Orotava. Y no olvides venir disfrazado. Inscripciones y más información en balcondelvalle.es. De Haití den Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haití den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. 922-580037. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75, en La Victoria de Acentejo. 922-580037. Haití den Radio, Haití den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Están ustedes escuchando el programa El Heito, están en la sintonía de Haití den Radio. Hace como dos semanas que no estábamos nosotros por la antena de Haití den Radio y ha pasado muchos fenómenos meteorológicos, sísmicos, de los cuales nosotros no pudimos hablar y que tenemos nuestra opinión. Y yo no sé si recurrir incluso a expertos ya contrastados que... como Toño García. Están tocando, ¿no? Ahí, pasa, Toño, pasa. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo viste tú el tema del temporal? Yo lo venía a venir. La riada sin río. Yo lo vi venir. ¿Por qué? ¿Porque viste las nubes? No. Yo vi el mar estaba palmero el día antes. Palmero. Y cuando el mar está palmero en el norte, se sabe que va a haber temporal. ¿Y qué es el mar palmero? El mar palmero es cuando la ola viene cejada, que viene la ola, viene de la palma. Porque nosotros habíamos oído mar de Alborán, marejada, marejadilla, no, mar palmero, mar de fondo, pero mar palmero, en lo que es la predicción meteorológica, nunca... No que el mar se lo coma almero, sino no, que viene de la palma. Viene de la palma. De todas formas, yo también estaba anunciado el temporal desde hacía semana, una semana o dos semanas. No, una semana no. Yo lo vi el día antes, yo le dije a mi mujer, y eso es tiempo sur, porque cuando el mar está palmero, el tiempo sur. Y punto. Y después lo del terremoto. Sí. Eso es una bobería. Sí, porque no. Porque sí. Porque había hecho un montón de calor, entonces cayó la lluvia, y entonces la tierra entonces crujió un poco. Claro, dilató. Eso pasa siempre, igual que una madera o lo que sea, eso pasa. La corteza terrestre entonces es como la madera. Sí, cuando hace calor se abre y cuando hace frío se encoge. Claro. ¿Tienes alguna alternativa a la escala Richter? Bueno, está lo que un guachinche que hay en el norte que tiene carne cabra, está bueno. Se llama Ricky también. No, pero que no sé lo que me quieres decir. Y por ahí. No, vemos que tienes tu propia terminología para denominar diferentes fenómenos meteorológicos adversos y estaba preguntándote si tú... Y por lo que estás viendo últimamente, ¿sabes? Quiere decir que cuando llueve mucho. Si va a ocurrir algo, ¿va a ocurrir algo dentro de poco? Bueno, si quieres que te digo un poco lo que va a ocurrir. En el Mella no va a ser viento mañana. Y en Fuerteventura también, en las playas de Jandía, va a ser viento. Con una alta probabilidad de... Por ejemplo, en La Matanza va a estar nublado por la mañana. No, mañana va a haber nubes y claros con mar gruesa. Pero, mar gorda. Si, vamos a ver, si ellos no aciertan nunca, ¿por qué tengo que aceptar yo? No lo entiendo. Ay, Dios. ¿Y en la laguna, frío? En la laguna hará frío. Seguramente. Pero cuando se vaya el sol. No, y no hará sol de noche también, eso te lo garantizo. Ahí teníamos a Toño que no se ha despedido. Toño, despídete, Toño, ven aquí un momento. ¿De qué, Toño? No, Toño, que ya me voy, que me está esperando mi mujer abajo, me tengo que ir. Toño, siempre se va así. Sin el despedir. Señor Carracedo estudiando en la universidad años y años. Y Toño tiene la teoría. En el bar años y años. Y sacó la teoría rápida. Atención, nos comunica Héctor Martín que en estos momentos tenemos una llamada de un oyente. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola. ¿Su nombre? Don Oscar. Sí, su nombre, dígame. Hola, soy Braulio. Ah, buenas tardes, Braulio. Nos llamaba, no sabemos sí, muy mire, bien para qué. Yo estoy llamando aquí ahora mismo yo soy de La Palma, yo estoy llamando ahora mismo aquí de Los Rodeos. Yo quería decir una cosa. ¿Del aeropuerto? Sí, claro, de aquí de Los Rodeos, del aeropuerto. ¿Pero qué le pasa a usted? Vamos a ver una cosa. Yo estoy cansado de que aquí salgan aviones para todos lados, menos para La Palma. ¿Me entiende? ¿Pero será que a lo mejor hay niebla en La Palma y no pueden siempre aterrizar? Siempre hay niebla, pues salen todos los aviones para todos lados, menos para La Palma. Para La Palma nunca salen aviones. Pero lo veo nervioso, ¿qué le ocurre? Pero lleva mucho tiempo esperando. Yo llevo aquí toda la tarde y no puedo salir para allá a ver a mamá. ¿Me entiende? O sea, y yo le digo una cosa, mira mamá, como yo no salga para allá, para los indianos, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a hablar hasta con Paulino Rivero, ¿eh? Voy a hablar con Paulino Rivero. Pero bueno, Paulino Rivero no puede quitar las nubes del aeropuerto de La Palma para que aterricen. Esas son cosas de los de aquí, de los de Tenerife. Nos quieren quitar la fiesta a los indianos, ustedes no quieren que vayamos para allá a los palmeros. ¿Usted quiere decir que nosotros queremos boicotear los indianos y no los dejamos salir para su fiesta? Claro que sí. Pero, pues Tenerife se quiere separar de Gran Canaria. Yo te voy a decir una cosa. Que los palmeros no queremos separar de Tenerife. ¿Cómo va a ser eso, hombre? ¿Cómo puede decir usted eso? Viendo, Pero vamos a ver. Nos tienen marginados. El otro día se le inundó ahí una casa a un primo mío y no sale por la tele. Hay en grafía. Y sale todo el tema del temporal de ustedes y aquí no sale nada de lo nuestro, ¿sabes? Pero ese no es motivo suficiente para querer separarse de Tenerife. Hombre, claro que sí, nos tiene marginados, se lo digo yo. Encima hay un hombre ahí que dice que la culpa del temporal lo tenemos nosotros porque vino un mar palmero, un mar de los palmas. ¿Usted qué me quiere decir a mí? No, después yo siempre haciendo amigos. Yo lo veo nervioso porque debe estar el hombre queriendo ir a los indianos y ve que el avión no sale. Pero los bueno, indianos no es el lunes. La culpa de todo. El otro día oí yo por ahí que si se hundía la mitad de La Palma, hacía una ola e inundaba todo lo que es Estados Unidos y Nueva York. Me da la impresión de que lo está mezclando todo. ¿Usted quiere decir que de todos los sucesos que ocurren en Tenerife y en este caso del mundo, en Nueva York, se le está culpando a la isla de La Palma? Pues claro. ¿Cuándo a dónde eso se ha visto, hombre? Ustedes no quieren marginar a todos. Y todo por culpa de los indianos, ¿eh? Mire, que van todos para allá, todos los de Tenerife. Usted estaba oyendo... Yo te lo dije a papá, ¿eh? Aquí nos tienen mucha envidia. ¿Cómo nos tienen decir? Todos mucha envidia. Si tú no me hubieras mandado a estudiar para allá, yo estuviera mejor de ir a Palma. Si dice que quieren instalar una universidad ahí en Lorotava. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Mejor que la instalen en La Palma, ¿eh? Pero mira, en La Palma están... Porque todos los palmeros están estudiando aquí en Tenerife. Pero en La Palma van a querer instalar el gran telescopio, este gran inmenso telescopio, no que no sé claro, cómo... Eso no está claro que vayamos ahora con el gran telescopio. Siempre ese, que Paulino Rivero apoya la candidatura de La Palma. No pone dinero, no pone dinero. ¿Usted oyó, usted ha estado oyendo nuestro programa? Sí, claro, aquí votado en este aeropuerto. ¿Y oyó a Pepe José Hamilton Chinea? Estuvo hablando de ustedes. Sí, no, y encima dice que vaya a poner ahora prostíbulos ahora aquí en La Palma. Pues menudas ideas ahora. No, la idea esa no le ha gustado entonces. Mire, yo le voy a decir una cosa, mejor pongan la universidad para allí, para La Palma, y así venimos menos para Tenerife. Déjese de cosas ahora. Pero de prostíbulos, si ustedes los palmeros se lo pasan muy bien aquí en Tenerife, y muchos después no quieren volver a La Palma. ¿Qué sería? Es verdad, siempre nos gusta quedarnos acá. ¿Y entonces de qué protesta? Si, ¿qué sería de La Laguna sin los palmeros? Claro. Y de La Palma sin La Laguna, Braulio, ¿no? Braulio. No esté usted ahora sacando las cosas de quicio, que desde que se quiten esas nubes ahí en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma. Hombre, la verdad que sí, porque mi padre envió a Nieves para acá. Papá envió aquí a Nieves a estudiar filología inglesa. Ella se quedó, después vine yo detrás. Y así, pues mis primos también han venido todos para acá, ¿eh? Claro que sí. Y ya se quedan a vivir aquí, además. Ya verá que va a poder ir a los indianos y disfrutar de esa fiesta de los carnavales. Braulio, debe ver si me dejan salir para allá, porque yo no sé. Yo veo que aquí está todo el mundo saliendo para allá, para Alemania, para la península, pero para La Palma no sale nadie. Bueno, Braulio, muchas gracias por la información. Esperamos que se despeje el tiempo. Y desde luego que si pudiéramos hacer algo desde... ¿De mi primo? Desde ¿la casa de mi primo hizo usted? Sí, la casa de su primo. Sí va a poner un techo que llame a Haití en radio. La casa la tenía en el Roque y se le inundó. Sí, hombre, pero si la hizo en un Roque dentro del mar, ¿cómo quiere usted que...? ¿Dónde pudo? No tenía otro sitio donde hacerla, ¿no? Bueno, pues nada. Eso sí, seguro que está fuera de ordenación. Bueno, muchas gracias. A ver si sale el avión este para allá ya. Braulio. Oye, que estaba hablando este señor de la Universidad de La Orotava. Que va para adelante, que parecía que era de un vacilón hace 2 o 3 años, pero no, sí, parece que... Lleva muchos años ahí... Y se está construyendo ya la Facultad de Bellas Artes, que va a ser la primera que se abre. ¿Así? Por lo visto, sí. Pero entonces no es una universidad que intente complementar la universidad... No, es una universidad que forma parte de una universidad privada internacional... Y que tiene algunos estudios, algunas técnicas, ingenierías, arquitectura y también dentistas, estomatología, que es lo segundo que se va a abrir. Y me parece interesante porque, claro, aquí ahora a base de números clausus, de que hay que tener una nota para poder entrar a estudiar en cualquier facultad o en muchas facultades, gente que a lo mejor no tiene esa nota, es imposible que estudie. Bueno, pues ahí... yo estoy de acuerdo con la universidad privada. Lo que no estoy de acuerdo es que los organismos públicos, pues a lo mejor le cedan terreno para una cosa, sí, para una de eso que va a ser al fin y al cabo un negocio. Con ánimo de lucro. 3.000 alumnos y 500 profesores son los objetivos. Los objetivos y sin ¿dónde se quedan los alumnos? ¿Cómo se llama? Residencia. Sin residencia. Una cosa, Emilio, aquí hay muchos niños ricos que no tiene la nota para entrar en la facultad y sus padres le compran la carrera en Madrid. El niño no es rico, es rico el padre. El padre. No, a mí no me parece mal. Lo que me parece es que se está convirtiendo en una infantilización de... Porque ahora el chico a lo mejor de la Orotava va a poder realizar todos sus estudios en la Orotava sin tener que salir para nada. El de la Laguna igual. O sea que en vez de abrir, que la universidad nos abra la mente y conocer y tal, cada vez estamos haciéndonos más pueblerinos, me da la impresión. Sí, terminará habiendo una universidad en cada pueblo. Hombre, se creó la Universidad de Las Palmas y ahora vemos en cuando aparecen los rankings de calidad universitaria, que está la de Las Palmas la última y la de La Laguna pues dos o tres puestos por encima, que tampoco ha mejorado el nivel de la enseñanza universitaria. Entonces no sé hasta qué punto es bueno, es malo. Hombre, siempre un centro cultural, un centro educativo será bueno, pero tampoco lo tengo claro. Si no tener por tener, yo creo que no es necesario. Y como digo, hombre, hay facultades que no hay aquí, que yo tampoco lo entiendo, porque no está arquitectura, ingenierías y tal, que si las ponen, pues si la gente pública no apuestan por eso, exacto, que lo privado lo haga y el que quiera ir, y que el vaya, que ¿no? pueda permitírselo. A lo que yo vuelvo es, a mí lo que me parece mal, que a lo mejor el Ayuntamiento de La Laguna ceda ese terreno para un negocio privado. Mira, son de Ciencias de la Salud, tiene Arte y Arquitectura, en Comunicación y Humanidades tiene Economía, Derecho y Empresariales, y después tiene Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y una escuela politécnica. Aquí no se van a poner todos, pero vamos, que es una universidad. Están en Las Palmas y están en esa... Esos son las facultades. El tema es la cualificación profesional también del profesorado. Claro, ese es el problema, porque hay que buscar 500 profesores con nivel adecuado para dar clase en un nivel universitario. Bueno, los que hemos pasado por la universidad sabemos que para dar clase a nivel universitario tampoco hay que estar tan cualificado. Bueno, de todo hay, ¿no? Hay grandes profesores en la universidad y grandes acomodados. Entonces... El otro día estuve hablando con miembros de la comunidad educativa universitaria y decían que en 15 años se jubila casi el 75% del profesorado de la Universidad de La Laguna. Con lo cual significa que los que se quedan tendrán que trabajar más. Y que entrará gente joven. No, entrará gente joven. También. Hombre, deberían de mejorar la calidad. Yo creo que se está preocupando, la ULL se debería de preocupar más de mejorar la calidad de la propia universidad que de lo que va a ser la Universidad de La Orotava. Eso es problema de ellos, y si le va bien, pues suerte. Y la pública tendrá que existir. No, y también tiene, desde el punto de vista de la divulgación científica, una asignatura pendiente. A cualquier persona en la calle tú la paras y le dices, mire, departamento o facultad de la Universidad de La Laguna que investigue, te va a decir el IAC, que tampoco es una facultad, es un organismo estatal, ¿no? Pero que tiene una vinculación con las facultades de física y algunos departamentos de otras facultades. Realmente la divulgación científica, a nivel de conocimiento de cualquier persona corriente, la gente no te sabe decir realmente, ¿no? O sea, quizás pues tendría que venderse un poquito mejor en ese sentido, ¿no? Pero también hay que decir que la situación financiera de la Universidad de La Laguna es la que es. Es la que es, pero también las situaciones financieras de las privadas, muchas de ellas están en una grave crisis económica. Entonces, ¿y hasta qué punto instalar una universidad física privada con el tema de las nuevas tecnologías? Exacto, que no... ¿Sí? Atención. Sintonía deportiva. Hombre, aquí. ¿Está la Valdano por ahí? A ver, sí, la sintonía Alberto, que suele acompañar a Jorge Valdano. Lo tenemos hoy aquí. ¿Pero viene solo? Tenemos con nosotros no a Jorge Valdano, ¿no? Sino al gran Jorge de Alessandro. Hombre, es la primera visita de don Jorge de Alessandro. Buenas tardes. Estudio de Radio Haití. Hola, buenas tardes. Se está comiendo a Jorge Valdano. Para nada. Jorge Valdano es un gran profesional. Un gran futbolista, fue en su época campeón del mundo, igual campeón que usted. Del mundo. No, usted no. Yo no fui campeón del mundo. Él fue campeón del Salamanca. Como argentino fui campeón del mundo. Efectivamente. ¿Qué tal, Jorge? Bien. Dentro de lo que es el concepto futbolístico, teórico, práctico que usted nos enseña de vez en cuando en una cadena de televisión, ¿se atreve a definir algún que otro concepto aquí en la radio, en Haití en Radio, en el Heito? Estuve el otro día viendo un partido del Tenerife. ¿Sí? Sí. ¿Cuál de ellos? Tenerife-Valencia. Pero hace tiempo ya, hace dos semanas. Claro, vine, me fui a Madrid, volví a hablar con ustedes, ¿qué quieren? No puedo hacer más nada. Claro. ¿Y qué tal le pareció el Tenerife? Una pena, ¿no? Jugó muy bien el Tenerife, ¿no? Jugó bien, un problema, la línea de dos. ¿De dos qué? Las dos centrales. De dos centrales, sí. Uno detrás del otro. Es su visión. ¿Su propuesta o lo que vio? Es el problema del Tenerife. La línea de ataque. No lo estoy entendiendo. La línea de dos, pero tal y como ha puesto usted el tema aquí sobre la mesa, es uno detrás de otro, no, o sea, no están en paralelo. Está uno detrás de otro. Ese es el problema. El problema del Tenerife, la línea de dos centrales, ¿por qué juegan paralelos? Para el fuera de juego, quizás. Y no perpendicular, claro. Oblicuo. En oblicuo. En oblicuo. Según usted, tendrían que jugar en oblicuo. Otra de las cosas. Vimos las coberturas derechas por parte izquierda del lateral interior izquierdo y el medio centro adelantado. Sí. ¿Por qué la hacía con permutas con el delantero centro? ¿Por qué permutaba todo lo que es el conglomerado este de lateral izquierdo y con interior derecho con el delantero centro? Pues, ¿tiene algún nombre esa jugada? ¿Dónde estaba el killer? El killer, el matador. ¿Dónde estaba el killer del Tenerife? El asesino, el matador. ¿Dónde estaba el killer? ¿Tiene algún jugador del Tenerife que pueda ser de killer? El Tenerife maneja muy bien el tempo del partido, amigo. Siempre lo maneja bien. El reloj del videomarcador. Exactamente. Y posteriormente, ¿dónde estaba el delantero centro? El ariete, el killer. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Permutando con el medio punta. Permutando con el doble lateral derecho. Y eso está mal. ¿Cómo consigues tener efectividad en ataque? Sí. Con el doble tridente ofensivo. A ver. Entonces, vamos a resumir. Lo del doble. Lo que queremos es, primero, que los centrales están en oblicuo. Los centrales, la línea de dos. La línea de dos. Estaba hablando de... En oblicuo. Hay que ponerla en oblicuo. En oblicuo. Vale. Y lo del doble tridente ofensivo quiere decir que ataquen seis. Hombre, lo triste sería que fuera un doble tridente defensivo, ¿no, don Jorge? No, para nada. Es un equipo con vocación ofensiva. Siempre tendrá que utilizar técnicas ofensivas con la salvedad del arquero, que siempre tendrá que estar bajo la portería. Eso sí está claro. Bien, tenemos un concepto claro. Es un entrenador totalmente conservador. El portero en la portería. No, usted no intenta nada nuevo. Último minuto de partido, perdiendo. Arriba, ¿no? El portero puede subir. Y unirse al doble tridente ofensivo. Doble tridente ofensivo con arquero rematador. Killer arquero. ¿Podemos acuñar esa frase? ¿Podemos acuñarlo ahora mismo? Killer arquero. Para el último minuto de partido. Killer arquero. Realmente, lo que es la táctica, ¿podría haber algún killer arquero de entrada? No. Nunca. Último minuto. Me voy. Gracias. Vale, Jorge D'Alessandro. Buenas tardes por estos conocimientos del fútbol. Increíble. Jorge D'Alessandro siempre hablando bien, con criterio, de lo que es el mundo del fútbol. Nosotros hoy con su criterio. Estamos en carnaval y queremos despedirnos con música relacionada con el carnaval. Pero para eso hemos contado esta noche nuevamente con el compositor salmantino. Jesús Carreño, ese compositor, para quien no lo conozca, es una de las eminencias. Y... Joder. Es que me emociono, ¿eh? Sigue, por favor, sigue. Bueno, ha sido famoso. ¿Y que soy de Cuenca? En uno de los sitios más impresionantes para la música, en el Liceo de Barcelona. Se me van los pelos de punta. Con su obra, interpretada incluso por Montserrat Caballé. Carne, cabra y pan. Carne, cabra y pan. Que ha sido interpretada también en el campo del Güímar, ¿no? Por la noche. Sí, en Tasagalla. Tasagalla, en la fiesta de San Pedro. Yo no recuerdo. Lo quisieron hacer un día con el Socorro, pero yo les dije, joder, la romería Socorro, ¿no? Coño, joder, que no hay un auditorio como en Tasagalla, ¿sabes? Pues tenemos con este hombre que siempre nos descubre cosas nuevas, que siempre nos aporta cultura. Sí. Has dicho que soy de Cuenca. O sea, salmantino, pero nacido en Cuenca. Exacto, sí. Y neoyorquino de sentimiento. De espíritu. Su metabolismo es yankee, totalmente. Su tránsito intestinal es neoyorquino. Sí, correcto. Sí. Joder, qué frío hace ella ahora, ¿eh? Bueno, yo sí, con el permiso de todos vosotros, yo quería comentar una canción que me encontré otro día en mi fonoteca particular. No sé si Héctor la tendrá preparada, la de Suso y Familia. No, la de Suso y Familia, ¿eh? Era la de Suso y Familia. Sí. No, pero vamos a ver. El plagio. Espera un momento, explíquenos usted cómo plagió Elton John una canción de Suso y Familia. Pues la gente no lo sabe, bueno, lo sabemos tres o cuatro productores musicales, compositores. Elton John y Kiki Dee, ¿sabes? Han plagiado Don't Go Breaking My Heart. Escuchemos esto, para los que no lo conocen. Esto es un dato, escuchen. Don't break in my heart. No vayas a romper mi corazón, ¿no? Sí. Y claro, uno siempre piensa, este hombre, compositor, con su piano... Está datado, mundialmente conocido. Esta canción es posterior a la del original autor, que es Suso. O sea, es Suso, un compositor de aquí, local. ¿De dónde es Suso? Es del Escobonal. No está muy puesto hoy. Suso es conejero, es de Lanzarote. ¿Suso es conejero? Sí, joder, sí, sí. Pues sí. Vive el Escobonal, ¿eh? Pensaba que era de allí toda la vida, ¿eh? Sí. Bueno. Suso Jesús. Sí, Paulino, sí. Jesús. Suso, Paulino Jesús. Suso, del grupo Suso y Familia, ¿no? Sí, bueno, Suso tiene ahí, metió a los chavales ahí en piano, uno, otro en batería, otro en percusión. Y bueno, tiene una canción que batería es... Batería y percusión. Sí, sí, correcto. Sí. Entonces, pues Suso la editó en el año 79 y Elton John y Kiki Dee en el año 82. Entonces, está claro que es un plagio, ¿eh? Y desde aquí yo quiero elevarlo a la SGAE, ¿no? Pero que le cobre los derechos a autor, porque Suso no tiene lo que es la repercusión. Pero podemos oírlo. Pero Suso no, tiene un taller de mecánica. Sí. No, el chapista. Entonces, lo que pasa es que le gusta la música toda la vida. Y además, al tener el garaje, pues ensayan en el garaje, sí, ¿no? En el taller. No, y después le salió el hijo electricista, que es el que le monta los montajes musicales del tema, bueno, pues, de los altavoces. Vamos a ver entonces el ejemplo. La canción original es Me rompe el corazón, de Suso y Familia. Vamos a ver. Se me rompe. Suso y Familia. Con eso nos despedimos hasta la próxima semana. Es que se nota el plagio totalmente. Las SGAE que pague, ¿eh? Que pague las SGAE. Hasta la próxima semana en el Hayton. Un placer. Buenas tardes. Se me rompe el corazón, se me rompe.